Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio, a este programa que durante casi 60 minutos te ofrece... ¿Qué te ofrece? Pues bueno, poemas, relatos, música tranquila y por supuesto, las ganas de que te lo pases estupendamente bien. Bien para nosotros significa en paz contigo mismo, es decir, que desconectes de absolutamente todos los problemas, todo lo que te rodea, que cierres los ojos, que te dejes llevar, simplemente pienses en ti o dejes de pensar y limítate a sentir, que los sentimientos de vez en cuando hay que aflorarlos, hay que sacarlos al exterior para poder estar en paz consigo mismo. Bueno, dejo ya de filosofar y me presento. Mi nombre es José Antonio Laboreo, pero a partir de estos momentos quiero ser tu amigo. Amigo Luna, para presentarte un espacio que entre verso, música y sentimiento, lo que queremos ofrecerte. Y hablo en plural, porque son muchos los que colaboran en el programa, mandando poemas, mandando escritos, sugerencias. Por supuesto, tú también estás invitado, si aún no lo has hecho, a colaborar con el programa, participar directamente en él, en nuestro correo lalunaicia@gmail.com. A lo dicho, hoy, como siempre, tenemos las alforjas llenas de sentimientos y a partir de estos mismos instantes los damos rienda suelta. Bienvenidas a este programa. Bienvenidos a La Luna y Compañía. El hilo de su amor crece y se estira. El halo de su beso se descuelga, no tiene prisa. Alguien se incorpora en la oscuridad, presiente que algo nace desde arriba. No importa cuántos años, cuántas horas, cuántas heridas. Alguien que se descuelga, alguien que se incorpora. Sueño especular, se esperan en el fondo de la cueva oscura. Hasta que al fin se dan y son un solo cuerpo. En la oscuridad, alguien cae de arriba en la oscuridad. Un brazo de la sed en equilibrio. Un parto que desciende hacia la vida. Carne y sigilo. Alguien que se yergue en la oscuridad. Asciende lentamente como un gallo. Su beso se abre en flor y se entretiene otros labios. Alguien que se descuelga, alguien que se incorpora. Un sueño especular, se esperan en el fondo de la cueva oscura. Hasta que al fin se da y son un solo cuerpo en la

risas, gritos y ahora lágrimas. Nos hemos mudado más de una vez, de la cama al sofá, del sofá al Edén. Y es que no hay una sola cosa de la que me arrepienta hoy. Lo tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario. Vaciaste mi diario y no perdiste el tiempo en reescribir lo nuestro. Lo tenías todo planeado, escondiendo el arma entre los labios. No te duele hacerme daño después de 7 años. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Para los padres que solo serán titos. Texto de Kino Mata. Lloró en silencio e intentó enfocar su mirada hacia su mano. Parecía simulada, turbia y abstracta. De su dedo índice colgaba sin nunca reposar, como en el de su compañera, el ágata adulterada de un sueño. Se asomó en su vaso de licor y nadó entre aguas de color café en busca de un sueño, una esperanza, un escondite para huir de su cobardía. Aquella pérdida era una metamorfosis más de un anuncio sin barriga, algo que nunca podría acariciar ni besar. Prótesis de un deseo enclavado en carnes sudorosas, para un despertar nuevo, y desde lejos, el deseo que el llanto se hiciese maduro. Se disculpó, puntualizando al ver una bata blanca. Sabía que todo era cuestión de tiempo, y por unos segundos pudo recordar su sonrisa y reír por un instante. Incluso tuvo esperanzas. Pero la experiencia le perseguía en forma de cristal y carne, de recuerdos de pasillos blancos, manos unidas en busca de un consuelo que no fuese solo un esperma embotellado. Despertó con una saliva amarga, espesa y con restos de lágrimas aún frescas. La degustó tantas veces como su propio nombre para nunca poder olvidar su sabor. Se sintió solo y no pudo más que resguardarse tras el manto lejano de la esperanza de un nuevo sueño, para nunca poder olvidar esa repetida despedida sin manos. Y tanto él como ella, burbujas de angustia compartida por no poder tener, aún siguen cogidos de la mano, con la misma esperanza e ilusión, con el mismo grito silencioso y ahogado en su interior, de perder un sueño, pero con el consuelo de haber tenido una mínima gota de sangre en sus entrañas, que les hizo soñar, alguna vez, ser padres. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Bien, hacía mucho tiempo que no recomendaba un libro, bastantes programas, y hoy voy a hacerlo con uno. Creo recordar que lo leí aproximadamente hace cosa de un año, más o menos. Se trata de La historia particular de un muchacho, escrita por Edmund White. En la América de los años 50, un muchacho se enfrenta a los vaivenes afectivos de su infancia y también a los ritos de su paso por la adolescencia. Pronto, además, su historia se verá marcada por el descubrimiento incómodo de la diferencia. Es homosexual. Al principio, solo lo intuye de forma confusa, que pronto escogerá sus formas hasta convertirse en una obsesión. A caballo entre su identidad sexual y su miedo a ser distinto, nuestro protagonista recorre ese titubeante camino de su pubertad, con una relación difícil con unos padres divorciados, ese aprendizaje en sus relaciones sociales, ese intento de noviazgo y la búsqueda de amigos, de confidentes, de modelos y también, por supuesto, el inicio de su sexualidad. Una historia contada con crudeza, con ironía, a veces con ternura, incluso con autocomplacencia. Unas breves pinceladas sobre el autor. El americano Edmund White, ya octogenario, creo recordar que aproximadamente tiene ahora los 82 años, fue profesor de escritura creativa en la Universidad de Princeton y sus novelas han ganado el aplauso de la crítica norteamericana. Siempre además con una gran carga autobiográfica, sus novelas reflejan la convulsa vida del autor, homosexual declarado desde los años 80 y muy activo, pese a su estado como enfermo de SIDA. Esta, que os voy a leer a continuación, un breve fragmento, es, como os decía, su obra más conocida. Así que vamos a disfrutar de esta historia particular de un muchacho. For some it's a boat straight out of the blue. For some it takes time to grow. Mi padre había montado su propio negocio 15 años atrás para ganar dinero, no depender de nadie y disponer de sus horas. Aquello eran deberes y no simples deseos. Y cada vez que los tenía que dejar de lado sufría, incluso físicamente. El dinero era para él el aire que la gente superior necesitaba para respirar. La riqueza y la superioridad coincidían. A pesar de que cuando decía de alguien que era de buena familia, se refería en primer lugar a que era rico, y secundariamente a que era respetable o virtuoso. Pero la verdadera razón por la que deseaba el dinero, me imagino yo, era que éste representaba una distinción tan absoluta y excepcional como el genio. Cualquier otra cosa que la gente considerara que vale la pena conseguir, a él le hubiera parecido demasiado arbitraria y convencional, demasiado sociable. Su necesidad de independencia era menos explícita, más difuminada, pero igual de impetuosa. La independencia le otorgaba los derechos feudales de la bolsa y la gabela, y le permitía dictar su destino y el nuestro. El destino que había escogido para él era misantrópico y poético. Dormía todo el día, se levantaba a las 3 o como muy tarde a las 5. A las 6, cuando el cielo del invierno estaba completamente oscuro, se sentaba a desayunar una libra de bacon, 6 huevos revueltos y 8 tostadas llenas de mermelada. No almorzaba, pero a las 3 o 4 de la madrugada cenaba un filete del tamaño del plato, 3 verduras diferentes, una ensalada, además de pan y postre, preferiblemente fresas con azúcar con una capa de helado de vainilla por encima. Solo tomaba un agua mineral que nos traían a casa en unas grandes jarras de cristal de un tono azul celeste, que colocaba invertidas encima de un distribuidor de agua refrigerada, como los que hay en los despachos. Antes de ir a la cama, comía unas galletas de chocolate con mantequilla. Después cepillaba a colega en el sótano y se lo llevaba a dar un largo paseo de madrugada. Hablaba aquel perro de hombre a hombre, profundamente solícito, algo así como si el animal fuera una persona importante que empezara a volverse senil. Aquel horario proporcionaba a mi padre la frialdad y el silencio de la noche y se le llevaba el desorden populoso del día. Trabajaba toda la noche en el despacho, blandiendo una calculadora y una regla y escribiendo página tras página de instrucciones e indicaciones. El despacho estaba en lo más alto de la casa y se lo había hecho construir para que se pareciera a un gran castillo normando, desde cuyas ventanas podía vigilar el césped bien iluminado. En la pared, detrás de él, había un cuadro espantoso de unas olas que rompían bajo la luz de la luna. Fumaba puros hasta la última hora antes de irse a la cama, momento en que cogía una pipa. Aquel humo perfumado se filtraba a través de la calefacción central o del aire acondicionado hasta llegar al último rincón de aquella casa hermética. La hora de la pipa era el momento ideal para acercársele a pedirle un favor o bien para intercambiar unas palabras agradables. Yo me sentaba en el confidente que tenía al lado del escritorio de caoba clara y lo contemplaba mientras trabajaba. Durante horas iba escribiendo con un bolígrafo de ónice unas letras minúsculas que tenían las líneas angulares y la esbelta elegancia de un dibujo art déco. El humo de su puro ascendía a través de la luz rosada de las luces rojas colocadas en unos veladores a uno y otro lado del despacho. Incluso en el chalet montaba su despacho y trabajaba hasta la madrugada, excepto los días en que nos quedábamos fuera haciendo trabajos manuales bajo la luz artificial, su verdadero hobby. Pero la invasión de huéspedes le había obligado a modificar los horarios y las costumbres. Si la señora Cork hubiera sido una belleza, seguro que habría soportado la presencia de su familia con más satisfacción. Era un gran admirador de las mujeres, que hacían brotar de él una fineza tan intensa y añeja como el mejor Oporto. Aquella misantropía irritable se esfumaba ante la presencia de una mujer bonita, o incluso de una chiquilla, de una muchachita encantadora. Una vez, una seductora de 10 años que se hospedaba en casa manifestó que quería chocolate. Mi padre condujo 65 kilómetros para llegar hasta la ciudad que quedaba más cerca. Sacó de la cama al propietario de una pastelería y pagó $100 por 20 bombones. En una ocasión dio esta misma cantidad como propina, en un restaurante italiano, a una cantante llenita, de labios muy brillantes, porque lo había seducido con una interpretación vacilante, aunque increíblemente exacta, de Bizi d'Arte, acompañada por el acordeón de un jorobado que tenía media cara inmovilizada a causa de una parálisis cerebral y que con la otra mitad guiñaba el ojo discretamente y sonreía. Lo único de su vida rutinaria que pudo mantener mi padre durante la visita de los Cork fue el llenar todos los momentos en que estaba despierto con lo que él llamaba música clásica, a pesar de que casi siempre era romántica, en concreto de Brahms. Siempre había tenido centenares de discos que ponía en un fonógrafo Meissen que destacaba como un mueble imponente en un rincón del despacho. Menciono esta presencia constante porque, como mínimo en mi mente, servía de vínculo invisible entre mi padre y yo. Sus opiniones musicales no iban más allá de decir que el Requiem alemán estaba terriblemente bien, o que el concierto para violín y violonchelo era una pieza fabulosa. E incluso en estos juicios había un punto de turbación. Para él la música era emoción, y creía que no se tenía que hablar de las sensaciones. Lo que más le gustaba era el último Brahms, los intermezzi para piano y sobre todo las dos sonatas para clarinete. Estas piezas, tan imprevisibles como el pensamiento, tan humanas como la conversación, llenaban la casa noche tras noche. Quizá no eran las idóneas como música de fondo para trabajar, ya que aquellas bruscas alteraciones de ritmo y de volumen, a buen seguro, las hacían demasiado cautivadoras para pasarlas por alto. Nunca me había duchado con mi padre, no lo había visto nunca desnudo, ni una sola vez, y en cambio, cada noche nos sumergíamos los dos, uno al lado del otro, en aquellas corrientes de pasión. Mientras trabajaba en el despacho y yo estaba sentado en el sofá leyendo o soñando despierto, nos bañábamos en música. ¿Experimentaba las mismas sensaciones que yo? Quizás solo me lo pregunto porque ahora que está muerto, temo que no hayamos compartido nada y que mi larga cautividad en su casa pudiera haber representado para mi padre únicamente un ligero inconveniente, un gasto importante, un desacuerdo entre razonable y regular. Pero me gusta pensar que la música nos hablaba de una manera parecida y representaba algo así como la fuente y la transcripción de un éxtasis compartido. Me da lástima el hombre que nunca ha querido irse a la cama con su padre. Cuando el padre muere, ¿cómo reanimar su fantasma si no es con el abrazo póstumo? Y en este caso, ¿cómo se reanima el superviviente? A Kevin no le gustaba la música. Cuando hacía bobadas con su hermano pequeño, volvía a caer en la tontería de los críos. Como a todos los chicos, le gustaba explicar chistes estúpidos que se volvían cada vez más divertidos a fuerza de repetirlos. Les divertían especialmente las cantantes de ópera, algo bien extraño si tenemos en cuenta que su madre lo era, y se dedicaban a dar saltitos haciendo gorgoritos con voz de falsete, apretando con la mano derecha el estómago y girando los ojos. Aquellas payasadas me entristecían, porque yo imaginaba a Kevin como a una especie de marido. No tenía importancia que fuera más joven. Su petulancia lo había convertido en una persona mayor. Ahora bien, yo era incapaz de reconciliar a aquel novio patéticamente joven con el malcriado que entonces demostraba ser. Quizá lo que quería era deshacerse de mí. Nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. And the man in the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Dos hombres, ambos enfermos de gravedad, compartían el mismo cuarto de hospital. A uno de ellos se le permitía sentar durante una hora en la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro tenía que permanecer acostado de espaldas todo el tiempo. Conversaban intensamente hasta la noche y día tras día hablaban de sus esposas y familias, sus hogares, empleos, las experiencias vividas durante el servicio militar y los sitios visitados durante todas sus vacaciones. Todas las tardes, cuando el enfermo ubicado al lado de la ventana se sentaba, se pasaba el tiempo relatándole a su compañero de cuarto lo que veía por ella. Con el tiempo, el enfermo acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, se desvivía por esos periodos de una hora durante los cuales se deleitaba con los relatos de las actividades y colores del mundo exterior. Su compañero junto a la ventana, que daba un parque con un bello lago, le contaba cómo los patos y cisnes se deslizaban por el agua mientras los niños jugaban con sus botecitos a la orilla del lago. Los enamorados se paseaban de la mano entre las flores multicolores. Era un paisaje con árboles majestuosos y en la distancia se divisaba una bella vista de la ciudad. A medida que el enfermo cerca de la ventana describía todas estas cosas con detalle, su compañero cerraba los ojos e imaginaba un cuadro pintoresco. Una tarde le describió un desfile que pasaba por el hospital y aunque no pudo escuchar el sonido de la banda debido a la lejanía, sí lo pudo ver a través del ojo de la mente mientras su compañero se lo describía. Pasaron los días y las semanas y una mañana, al entrar la enfermera para el aseo matutino, se encontró con el cuerpo sin vida del señor que ocupaba la cama cerca de la ventana, quien había expirado tranquilamente durante el sueño. Con mucha tristeza, avisó para que lo trasladasen, y al día siguiente, el otro señor pidió que lo trasladaran también cerca de la ventana. A la enfermera le agradó hacer el cambio, y luego de asegurarse de que estaba cómodo, le dejó solo. El señor, con mucho esfuerzo y dolor, se apoyó en un codo para poder mirar el mundo exterior por primera vez. Finalmente, tendría la alegría de verlo por sí mismo. Se esforzó para asomarse por la ventana y lo que vio fue un muro, la pared del edificio contiguo. Confundido y entristecido, le preguntó a la enfermera qué sería lo que animó a su difunto compañero a describir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana. La enfermera le respondió que el señor era ciego y no podría ver ni la pared enfrente. Seguramente solo deseaba animarlo. Existe una inmensa alegría en poder alegrar a otros a pesar de nuestra propia situación. La aflicción compartida disminuye la tristeza, pero cuando la alegría es compartida, se duplica. Si deseas sentir prosperidad, basta con contar aquello que poseas y con toda seguridad, no tendrá precio. Cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Acantilados sobre mi mar, por Katy Domínguez Gómez. Ávida por contemplar y deleitarme, paseando entre riscos y acantilados, senderos que suben por las montañas para alcanzar las cimas y ver el océano, siguiendo los pasos tras el ser amado, experto, dueño, señor de los caminos, sentados en cualquier roca inmensa, unidos por los mismos sentimientos, admiramos el paisaje, callados, en silencio, incapaces de apartar los ojos de lo inconmensurable. No hay palabras ni pintura que reflejen con exactitud tanta hermosura. Se expresa mejor callando, hablando con nuestro propio universo. Silencio roto por el canto angelical, sonidos majestuosos de las olas contra el viento. Profundidades de rocas gastadas por la erosión del tiempo, cuánto ocultan los lugares internos. Si esas piedras pudieran hablar, me contarían bellas historias de amor, pasiones y fuego. Fantasía popular, leyendas de pueblos y razas, pertenecen a todos los tiempos, porque donde haya seres humanos llenos de amor, siempre existirá la esperanza luchando contra el dolor. De Emociones y Silencios, de Enrique Abad, os leo a continuación el poema que lleva por título Huellas. El amor vive en la memoria, en las huellas que ha dejado y en el sendero recorrido hacia nosotros mismos. Amar, como morir, es un tránsito lleno de cielos y derrotas que han buscado refugio en nuestra fragilidad y en el marasmo que es la vida y la métrica de los días. Amor y muerte es como un soplo de aurora que no acepta reglas, donde al fin el corazón estalla, rompiendo el silencio con los ojos cerrados, sin posibilidad de entendimiento mutuo. Son mordiscos en el alma y la carne, a la intemperie, ajeno a nuestra voluntad, por encima de nuestras dimensiones. Son espacios de nuestra existencia que nos oprime a distancia. Es el gemido y el latido confuso del que siempre estamos prisioneros, mientras el tiempo cumple rutinariamente su inexorable labor. Me estremezco al fundirme en tu mirada y el rozar de tu mano con la mía eleva mi ser a semejante altura, y desde allí temo caer, temo como una niña frente al abismo. Toda esa sensación de vértigo me inunda. Deseo cobijarme en estructuras que aseguren que no hay riesgo de caer. Si pudiera entender solo por un momento el porqué del amor, sería hermoso deshacer la historia y sentarme en paz a escribirla, crear lo mejor, lo perfecto, aquello cuya medida sea la medida exacta del mejor amor. Entonces comprendo que nada de esto depende de mí. Me refugio en los brazos de mi Padre Eterno, mi mejor refugio, y me dejo cuidar por Él. Para entonces volver a alzar mis ojos, fundirme una vez más en tu mirada y aprender a confiar. Lejanía. Quiero estar sola, mi mente lejos, ausente de mí misma y de mis cosas, recorriendo otros espacios. Sola y conmigo, sola en desvelo, donde las voces pierden su eco, donde los límites se hacen extensos. Quiero estar sola para el encuentro con el embrión de lo no parido, con la poesía, con lo más tierno. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Si el programa de hoy ha servido para que te relajes, o incluso, ¿por qué no?, para que te duermas, yo ya me doy por satisfecho. ¿Sí? Sí, sí. Si te has quedado dormido es que por lo menos te ha relajado. Y con eso, objetivo cumplido. Vuelvo si quieres, si te apetece, si te gusta, dentro de una semana, a esta misma hora y en este mismo punto del dial donde ahora mismo te encuentras. Son muchas las emisoras que distribuyen, que emiten este programa, y para mí es un placer colarme en cada rinconcito de vuestro hogar, de vuestro coche, o incluso, ¿por qué no?, de vuestro trabajo, porque también somos unos cuantos los que trabajamos por la noche. Y quiero despedirme como siempre, porque el objetivo es común de cada semana. No me cansaré de repetirlo, porque es la filosofía y es además pues una frase que llevo repitiéndola años y años, porque es verdad, porque disfruto cuando yo la veo, a veces gordota, a veces más fina, a veces entre nubes, y sobre todo en esas noches de primavera o de verano rasas, verla rodeada de estrellas es auténticamente una gozada. Así que espero y deseo que la de allá arriba, nuestra gorda a veces, blanca siempre luna, vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Que tengáis unos felices días, mucho descanso, y si queréis, en 7 días vuelvo con vosotros. Un abrazo, feliz noche. Thank you.